Chihuahua, esa tierra sagrada que a mí me vio nacer. Por dentro siento que mi tierra me llama y mis ojos reflejan su bello amanecer. Por dentro siento que mi tierra me llama y mis ojos reflejan su bello amanecer. Más por dentro